Oración, sanidad y restauración es el título de la lección número 12. Ya estamos casi en el final de esta lección y creo que ha sido una bendición para mucha gente. Hemos entendido y hemos aprendido muchas cosas. Creo que cuando Dios habla a través de su palabra, los oídos atentos son beneficiados. Que Dios bendiga el estudio de su palabra y que estas lecciones puedan haber creado un impacto positivo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a entonces ahora presentar nuestro invitado de esta jornada. De paso, muchas gracias por todo este lindo momento de comentarios de la lección. Es el pastor Víctor Choroco, vicerrector de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y con cada uno de nuestros amigos que nos escuchan en esta penúltima semana de este trimestre. Vamos entonces a hacer una oración y que Dios bendiga este penúltimo estudio del trimestre. Oración, sanidad y restauración. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por este hermoso estudio que tú nos has dejado en tu palabra a través de la Epístola de Santiago. Y ahora, Señor, que estamos revisando estos últimos versículos, te pedimos tu compañía, tu dirección a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En cierta ocasión alguien me contó la historia de una señora, una hermana de la iglesia que sufrió y supo de que tenía cáncer, un cáncer muy avanzado. Cuando se enteró, ella comenzó a llorar, se deprimió, comenzó a quejarse de Dios, de la vida, quería hasta suicidarse en algún momento. Pero después de tanto llorar y clamar, una noche ella dijo haber sentido la presencia de Dios en su cuarto, en su cama. Y como que Dios le decía: hija, calma, yo estoy contigo. Eso es lo más importante. Como ella sintió esta impresión de Dios en su corazón, ella sintió realmente la paz. No la paz de la cura, sino la paz del consuelo de Dios que estaba con ella. Y cuando yo fui a visitarla, unos días después, la hija me dijo de todo lo que ella estaba pasando y yo pensé encontrar una señora totalmente desmoralizada, llena de dolor en su rostro y en su corazón. Pero cuando entré, encontré una señora muy animada, feliz, sonriendo. Y yo pensé que ella no sabía lo que tenía, pero su hija me dijo que sí, ella sabía. Y después de conversar un poco con ella, me dijo: pastor, desde que yo entendí que Dios está conmigo, a pesar del dolor, de la enfermedad, yo ya no sufro más. Dios calmó mi corazón. ¿Qué Dios es aquel que puede calmar el corazón de una mujer que está a punto de morir? Solo Dios hace una cosa como esta. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es saber que no hay nada que Dios no pueda curar, transformar, deshacer y restaurar. Cuando decimos transformar, puede ser un corazón que está completamente afligido para un corazón lleno de paz. Hablaremos un poco sobre esto en el transcurso de esta lección. Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro bosquejo. Vamos a tocar dos asuntos en esta lección: oración por los enfermos, que es lo que habla Santiago, y en segundo lugar hablaremos un poco del asunto cuando la respuesta demora. Y hay mucha gente que quiere una respuesta rápida, pero ¿qué ocurre cuando la respuesta demora? Vamos a responder esas preguntas. Vamos a la primera entonces rápidamente. Lo que quiere decir Santiago con la expresión ¿está alguno entre ustedes enfermo? Esa palabra enfermo se refiere a toda clase de enfermedades. ¿Qué es lo que realmente significa? Bueno, el término griego que utiliza Santiago en el versículo 13, en el versículo 14, perdón, sí, es asteneia, que no se refiere a una enfermedad simple, a una gripe, a un resfrío, a una enfermedad pasajera, sino se refiere más bien a una enfermedad muy específica que puede ser de gravedad. Y tampoco se refiere solo a una enfermedad que puede ser de naturaleza física, sino también puede ser de naturaleza mental o espiritual. Uh-huh. Entonces, cuando habla de la enfermedad, está hablando a todo ese tipo de enfermedad que abarca todo el ser humano. Entonces, estas personas que tenían estas enfermedades graves, que para los ojos humanos no tenían cura, en aquel tiempo ya había algunas enfermedades así, y también había personas completamente afligidas al extremo, o personas que estaban completamente sin noción cuando perdieron la memoria, alguna cosa así. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Estas personas que están en esta situación, llamen ¿a quién? A Dice los a los ancianos. ancianos y oren por él. Y entonces viene un segundo asunto. Si esta persona pudiese confesar sus pecados y arreglar su vida con los demás, entonces dice que él ya alcanzará curación, alcanzará sanidad. Así es, aquí hay algunos elementos, pastor, que nos hacen ver que aquí se trata más que una enfermedad física. El hecho de llamar a los ancianos, el hecho de orar, el hecho de confesar los pecados, nos está poniendo en un plano espiritual. Estamos en un contexto espiritual. Sí. Porque cuando uno está enfermo físicamente, aquí Santiago no está diciendo para nada que descontemos la actuación de los médicos. No es ese su propósito. Uno tiene que hacer su parte y para eso Dios ha dado dones y talentos y esos dones y talentos lo han recibido algunos para el área de la medicina. Entonces ellos tienen que ejercer su función como médicos, ayudantes del gran médico. Pero hay algo más, porque la medicina no solamente debe apuntar a la curación física, sino Dios busca la sanidad integral, la sanidad total de toda la persona. Por eso que aquí dice, llamen a los ancianos, hagan oración, confiesen sus pecados. Porque Dios no está solo interesado en la salud física, ¿no? Él Está está en la interesado en salud, la salud completa, sí, total, salvación. exactamente, y es la oración de Juan, ¿no? Cuando dice, yo ruego que usted esté bien y que te vaya bien en la salud, que te vaya bien en la vida espiritual, en todo sentido, Que es seas prosperado en todas las en todas las cosas. cosas. Ahora, el papel de la oración y la confesión para la cura. Bueno, normalmente en general el pecado trajo consecuencias. Y entre las consecuencias del pecado están las enfermedades, el dolor, el llanto, la muerte. De tal manera que hay una relación entre enfermedades, entre muerte y pecado en general. Hay una relación. Por eso que cuando uno está enfermo y ora y pide perdón al Señor, entonces la sanación, la curación comienza con la curación espiritual, ¿no? Con la curación espiritual. Ahora, la curación física puede llegar a darse en ese momento o puede no llegar a darse en ese momento, pero siempre va a haber curación, siempre el Señor va a dar sanidad. Ahora, en el tiempo de Jesús, la gente pensaba que las personas enfermas era por causa del pecado directamente, Específico. específicamente. ¿Era así? Bueno, no, esa era la idea que se tenía, ¿no? Había un hombre que estaba enfermo por muchos años y le preguntaron quién pecó, él o sus padres, ¿no? La idea popular que se tenía era que cada enfermedad era resultado de un pecado específico. Y aún ahora en nuestro tiempo, muchas personas, inclusive personas cristianas, piensan que si les viene una enfermedad es porque algún pecado específico han cometido, ¿no? ¿Por qué Dios me estará castigando? Me dio cáncer. ¿Qué hice? ¿No? ¿Por qué el Señor me manda este castigo? Ahora, sí, claro, lógicamente muchas enfermedades son descuidos también, ¿no? Por supuesto. Producidos por nuestro estilo de vida incorrecto, o por infringir leyes de salud, etcétera. Y es el resultado, son muchas enfermedades. Así Pero hay es. enfermedades en las que no tiene nada que ver el estilo de vida, nuestra intención de quebrantar leyes. Entonces no se aplica esto de que es por causa del pecado, ¿no? Así es. Bueno, siempre es por causa del pecado, pero no Del necesariamente nuestro. por un pecado específico, un pecado particular. Como usted Como un muy bien, castigo de Dios, como un ¿no? castigo de Dios, menos como un castigo de Dios, ¿no? Como usted muy Porque bien lo ha Dios creo que dicho. está más interesado en curar que en hacer enfermar a la gente. Claro, su intención no es perder las almas, su intención es salvar las almas. Ahora, algunas enfermedades sí son resultado de mi descuido, ¿no? Si Si estamos en invierno, está haciendo frío y yo me desabrigo y como helados, me voy a resfriar y no voy a decir, pues bueno, es el pecado en general, ¿no? Satanás me ha traído esta enfermedad. No, yo mismo la busqué. Pero hay algunas enfermedades, algunos dolores, algunos padecimientos que son simplemente resultado del pecado en general. Vivimos en un mundo de pecado, en un mundo Tarde o pecaminoso. temprano, o nos vamos a enfermar o vamos a morir De alguna de alguna cosa. cosa. Pero ahora viene mi pregunta ahora. En fin, entonces, una persona está enferma, siente en su corazón el dolor de la enfermedad. Entonces, llama a los ancianos y dice, ore por mí. Y ellos lo ungen a él, porque está mal, muy mal. ¿Qué esperamos nosotros de como respuesta de Dios? Porque el foco de la lección es muy claro. Ahí está, saber que no hay nada que Dios no pueda curar, transformar, deshacer, restaurar. Entonces, en la Biblia hay algunos ejemplos de la forma como Dios cura. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Porque hay muchas personas que tienen la esperanza que serán curados. Y Dios puede curar a muchos de ellos. Sí. Y Dios va a curar a todos aquellos que pidan con fe. Dios los va a curar, les va a dar sanidad y les va a dar sanidad total. Hay una palabra griega que habla ahí para la curación, para la restauración, que es la palabra, si me dejas encontrar un momentito. Sí, la palabra restauración. Sí. Es iaomai, iaomai. La palabra iaomai es un verbo que significa ser curado, ser restaurado, pero se refiere a una restauración completa, física, mental y espiritual. Entonces, todos los que Sí, piden. porque ya hay algunos que estarán preguntando al pastor, yo creo que está mal porque está diciendo que todos van a ser curados, Sí, pero ni todo el mundo se cura, y ¿no? pero vamos a Ok. lo que dice la Biblia. Todos van a ser curados. Ahora, el momento de la curación puede ser diferente entre un enfermo y otro, entre una persona y otra. Algunos, por ejemplo, hemos visto, se presenta el paralítico y Jesús le dice, toma tu lecho y anda, y se levantó inmediatamente. El Entonces, ciego. vamos por partes. El primer momento, hay tres momentos diferentes que usted está hablando. El primer momento es instantáneo. Dios interviene inmediatamente y él es curado literalmente en ese momento. En ese momento de su enfermedad física, Ok. ¿no? Pero siempre el Señor Jesús vinculó la curación física con el perdón Sí, de los por eso le dijo, pecados. vete y no peques más, Vete y no peques o más, tus pecados te son tus perdonados, tu pecados te fe te son ha perdonados, salvado, tu fe te hace. Ok. ¿no? Son expresiones que conectan el perdón de los pecados con la sanidad física. Ahora, Okay. algunos son sanados físicamente en forma inmediata, otros en forma paulatina, en forma gradual. Por ejemplo, el leproso Naamán fue y tuvo que hacer un intento y otro intento y otro intento hasta que fue siendo curado, ¿no? Entonces, Aquel ciego, ¿no? Que el ciego Dios. también, que primero veía como árboles y después con otro toque de Jesús ya vio a todas las personas en forma nítida. Entonces, algunas curaciones Hay son algunas personas graduales. que cuando Dios interviene, ellos ya se sienten un poquito mejor y cada vez mejor, mejor hasta recuperar completamente la salud, ¿no? Así es. Pero otras personas no van a ser curados ni instantáneamente, Ni ni en forma gradualmente. gradual mientras vivan en esta tierra antes de la segunda venida de Jesús. El versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El Señor lo levantará. Esa palabra levantará está íntimamente relacionada Con la resurrección. con la resurrección, cuando el Señor levantará a los muertos de sus tumbas. Entonces, si uno no fue curado instantáneamente con la oración, si no fue curado gradualmente, de todas maneras va a ser curado en el día de la resurrección, que finalmente es lo que cuenta, ¿no? Y lo que hace realmente que nos mantengamos fuertes en nuestra fe tiene que ver mucho con lo que no, en quién nosotros confiamos. Pero algunas veces nos sentimos frustrados cuando la reacción de la cura demora, ¿no? Demora. Y a través de la explicación que acabamos de tener, Dios sabe cuándo es mejor, ahora, en un proceso o tal vez al final. Lo importante es que al final de la jornada todos serán curados. Vamos a pasar, sí. Ahora, si me permite, hay bendiciones también y hay beneficios de padecer enfermedad, aunque parezca paradójico y aunque parezca contradictorio. Una persona que padece enfermedad o que padece alguna aflicción y no se cura instantáneamente y la tiene que atravesar en forma completa, está en mejores condiciones de comprender a otro que tiene un mismo padecimiento. Cuando yo no he pasado un padecimiento similar, yo voy a ser muy frío con los demás, no voy a entender su situación. Pero cuando yo lo he pasado en carne propia, yo lo he vivido, o conmigo, o con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, yo estaré en Se torna mejores más condiciones. fuerte, ¿no? Si se cura, va a ser más fuerte. Así es, y comprenderé a los demás. Y si no se cura, va a tener más posibilidades de estar más cerca de Dios, porque es en aquel momento que una persona realmente se aproxima de Dios de una manera especial. Así Vamos a es. la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Una condición para la sanidad es confesar unos a los otros sus pecados, las ofensas, las faltas, etc. Nadie puede estar en paz de tener una plena salud física si no tiene paz con los demás. Es tan importante tener paz con los demás. Después de todo, esto hace que se produzcan más enfermedades. Por eso es que una primera aplicación es: ¿cómo podemos fortalecer nuestra paz los unos con los otros? Piensa un poco en eso. En segundo lugar, Dios sabe cuál es la mejor respuesta para cada enfermedad, para cada persona enferma. Necesitamos esperar, porque la respuesta de Dios siempre es la mejor. Piensa, si tú estás en las manos del Señor y te aferras a Él, cualquiera que sean las respuestas, ahora, gradualmente o en aquel día, esa siempre será la mejor respuesta. Aun cuando a veces no comprendamos aquí, un día nosotros vamos a comprender mejor. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Todos somos personas que erramos, que nos equivocamos. Todos cometemos serios problemas, caemos en pecado, etc. Pero si el errante estuviera listo a encarar sus errores, la medida en que ellos son transformados claramente en la convicción de que el Espíritu Santo está haciendo esta transformación, y en humildad de corazón confesamos nuestros pecados a Dios y a nuestros hermanos, entonces Él podrá ser restaurado. No A veces restaurada su salud y a veces restaurado su corazón y su espíritu. Si esa actitud fuese seguida, habría en la iglesia mucho más simplicidad, mucho más amor fraternal, corazones pulsando al unísono. Dios pueda bendecir a su iglesia con aquella salud espiritual principalmente. Y Dios también va a cooperar, va a hacer su parte en la salud física. ¿Qué te parece? Si tú estás con alguna enfermedad, si tú estás sufriendo algún mal espiritual, yo te quiero invitar en este momento, allí donde estás, a hacer una oración. Dios quiere tocarte, Dios quiere restaurarte. Vamos a orar. Querido Padre, confesamos nuestros pecados. Queremos que tu Señor pueda ser nuestro Dios, nuestro guía. Queremos colocar en tus manos nuestras vidas. Si hay alguien que esté enfermo, Señor, por favor, tú intervienes en su vida, de acuerdo a su fe y su decisión de entrega. Consuela los corazones de los que sufren y transforma los corazones que están en pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.